Ediciones Desmesura, desde el año 2013 difundiendo a escritores y artistas plásticos de la región patagónica. Se incluyen cada tanto autores de otros tiempos y otros lugares. La difusión de estos contenidos se realiza a través de trípticos que se entregan de manera gratuita. Estamos con la hoja número 53, poemas de El oro de las bestias, de Jorge Alegret, de San Carlos de Bariloche, y contiene ilustraciones de Viviana Torres Curt, que reside en la actualidad en la ciudad de El Bolsón. Será impublicable, en el abandono de formas como una estepa en miniatura, o montañitas de escarabajos muertos al sol. Hay que cantar la anomalía, lo indigno para las retinas disciplinadas, cantar el defecto para encender el hueco del otro, la experiencia del oscuro quemando la mirada del juez. Todos los que mueren de selva u hospital, los que en añicos sed van subterráneos, luciferinos en la batalla, con los órganos torturados e innombrables en pedazos, aman las cosas para que las cosas sean. Me muerden el insomnio, me donan sus sombras salinas mientras pudren las muelas del tirano que viene. El amo goza soñándose suprimido, juega a ser oso polar y enchapa sus muñones de oro. Actuar puro, radiante, de exterminios globales su sueño. Todo debe ser rellenado. El alma, los ejércitos, las bocas. El poder es una digestión infinita. No será articulado, será la cruel prescripción, el fin de las supersticiones, los dictadores y la dicción. Será un solo gesto, una presencia diáfana y sin forma, lo oprimido que culebrea en el acantilado del mundo, y es la víspera del humano y lo divino. Va discurriendo Braxton en alquitrán y humito santo, y hace el hablar de las bestias enamoradas. Lo que se pronuncia, se eriza, te viste con el ropaje del amo. Rondo tu espalda y espero las alas negras que Dios manda. Cuando sea la hora del roedor, de las rosas de plástico, del populismo en la gloria cretina de los bienaventurados, en el momento de la insurrección de mis muertos, yo seré el perfume de tus muslos húmedos arrebatados a la escritura. Hoja número 53, poemas de El oro de las bestias, de Jorge Alegret, de San Carlos de Bariloche, y contiene ilustraciones de Viviana Torres Curt, que reside en la actualidad en la ciudad de El Bolsón. Eso es nada más que un sueño, se sufre aún siendo el dueño. El dinero no es eterno, igual quiero un coche nuevo. Desde que hubo gente que este mundo estuvo en crisis, en cualquier momento vuela todo. Hay que ser feliz aquí y ahora en cualquier parte, hay que ir hacia adentro y ser un levantemos el cachete, la malaria pegó.